Preparado y presentado por el Reverendo Padre Diego Martín. El aborto es un mal que hay que impedir por todos los medios. Declaración de la Conferencia Episcopal Suiza. Los obispos suizos han estudiado en su asamblea de primavera el tema de la interrupción del embarazo debido a que el próximo 28 de mayo se somete a referéndum la ley confesional sobre la protección de embarazo y la penalización del aborto. En una declaración, los obispos suizos recuerdan que el aborto es, como asesinato de una vida humana, un mal que hay que evitar e impedir por todos los medios, y hacen notar que la nueva ley amplía los casos de necesidad en que el Estado puede despenalizar el aborto, con lo que se da pie, dicen los obispos, a un grave error, como si la interrupción del embarazo no fuera un mal tan grande. Los obispos reconocen que la ley tiene algunos avances, ya que no solo protege la vida penalmente, sino también mediante medidas sociales. De la ley que será sometida a referéndum, la declaración episcopal dice: la ley corresponde a nuestras convicciones, en tanto en cuanto prevé medidas sociales de protección a la madre en dificultades y en tanto en cuanto protege penalmente la vida del hombre durante toda la duración del embarazo, solo que previniendo excepciones a este principio fundamental. Pero está en contradicción con las convicciones fundamentales nuestras, en cuanto que el referéndum lleve demasiado lejos esas excepciones y por ello protege penalmente demasiado poco la vida del hombre antes de su nacimiento. Los obispos suizos piden a los cristianos que sopesen los pros y los contras de la ley y que formen la conciencia de tal modo que cada cual esté en situación de distinguir entre ley moral y ordenamiento jurídico del Estado. El tema de la conciencia personal en la sociedad actual será objeto de una reflexión y estudio por parte de la Conferencia Episcopal Suiza, porque la Iglesia no puede renunciar a la constante y renovada luz que aclare los problemas de conciencia. Y eso tanto menos cuanto que un católico, al formar su propia conciencia y la coherente conducta, está también orientando de modo muy especial el oficio magisterial de su propia Iglesia. Acaban de escuchar Noche en el Alma. Estará de nuevo con ustedes mañana a la misma hora.